soy la hermana mayor, tenía 5 años cuando atropellaron a mi papá. Candela tenía 4, Eva tenía 3, Facundo tenía 5 meses y mi mamá estaba embarazada de mí. Esta es la carta que yo escribí. La mitad que me robaron. ¿Cómo recordar algo de él si en el comienzo de mi vida me lo arrancaron? Me lo robaron. Siempre quise saber por qué. Amo a un hombre que aún en mis peores momentos estuvo conmigo. Es un vacío que no sana y duele mucho. Recuerdo que en mi niñez no quería preguntar qué fue lo que pasó. La verdad no sé por qué, pero hace unos cuantos años tengo la necesidad de saber por qué. ¿Qué cosas de él, de lo que pasó, y así poder armar el rompecabezas. Mi mamá, ¿qué puedo decir de ella? Si fue el pilar, es un pilar de acero, no tuvo descanso jamás. Hizo siempre lo que creyó bueno y lo mejor para mí. Yo personalmente la admiro. Hoy quiero reconstruir la historia, mi historia, completar mi archivo con todo lo que siempre me pregunté. Quiero tener respuesta. ¿Qué es lo que pretendían esos genocidas? A lo mejor borrar, callar, silenciar. Algo que por derecho nos corresponde. Tener derecho a un idealismo político. A ser firmes en cuanto a reclamar lo justo para todos. En definitiva, estos genocidas hijos de puta se jodieron por la memoria. Se jodieron porque la memoria nunca muere. Y hoy somos nosotros, las esposas, los hijos, nietos, hermanos, los que vamos a hacer que siga por siempre el recuerdo de todos nuestros seres amados, que racionalmente fueron arrebatados y robados de nuestras vidas.